mwasi kitoko suka ngenge na kumbanga mboya moluli ngai malole miso motane miso mawa na zangi mosolo kasi timate akolinga lo mamie tango na tango okolingo esange kila miseluli e lo mamie fere malata benda yenda esange kila miseluli e lo mamie fere malata benda yenda.